2016 se sancionó la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Es una ley, es un derecho. Es un derecho. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Daya he yana, oñe mose, ñanete y fue. Huemem cañe que el penga, ni mapumeo ta impuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Bien, estamos en comunicación ya, son 6 de la tarde con 20 minutos, estamos en este momento en comunicación con el señor Salvador Chaile. Hace un ratito hablábamos de la ley 26.160, ¿no? Y los avasallamientos que tuvo a lo largo de la historia, ¿no? Desde el mismo creación de esta ley que ampara a los pueblos originarios. Sabemos que a medida que fueron transcurriendo las horas, fueron tal vez aumentando los problemas para estas comunidades que vivían en la zona de San Pedro de Colalao. Vamos a hablar ahora con una palabra autorizada, con el señor Salvador Chaile, que es representante de estas familias del pueblo de Aguita que están con problemas en este momento por el desalojo, ¿no? de las tierras donde ellos habitaban. ¿Estás con nosotros, Salvador? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, estamos. Bueno, queríamos tener tu testimonio para que la gente pueda entender desde las mismas personas que han sufrido este avasallamiento por parte del gobierno. Sabemos que la fiscalía es de la provincia de Tucumán, ¿no? ¿Cómo han vivido la situación que transcurrió el día de ayer? Bien, ayer hemos tenido toda la mañana con un momento muy tenso, porque la orden de desalojo vino desde el juez Pisa, y ya en nuestra comunidad es la segunda vez que desalojan. En Riarta, en el año 2012, también mandó un desalojo para personas que estaban dentro de una estancia, pero bueno, son tierras tradicionalmente ocupadas. Bien. Por nuestra comunidad, por pobladores. En este caso, en San Pedro de Colalao, es un lateral de un río, un borde de un río. Y las personas que reclaman son hijos de loteadores antiguos. O sea, en el año 55 se realizó los loteos, se vendieron los lotes y quedó una calle que se llama Costanera, una avenida costanera, río, o sea, marcada en plano de catastro. Claro. Y en esa calle es donde el delegado comunal le dio ocupación a la gente que son comuneros de nuestra comunidad. Claro. Y ahí es donde se lleva a cabo el desalojo, pero claro, imagínese usted, en ese lugar que es río, que es una calle, no puede haber una escritura sobre esa propiedad. No hay un dueño privado, digamos, siendo terreno del Estado, siendo que corresponde a nosotros, que es del Estado, pero corresponde a la población, a la sociedad en conjunto. Son terrenos fiscales que... independientemente de eso, tienen ustedes a favor una escritura, bueno, ancestral, ¿no? Una ley también que los ampara. ¿Cuáles son estas cuestiones legales sobre las que ustedes se basan para defenderse? Nosotros tenemos la ley 21.160 que dice que no habrá desalojo mientras termine la escrituración de los terrenos que están ocupando las comunidades a través de un relevamiento territorial que nosotros estamos por llevar a cabo todavía en nuestra comunidad, no en nuestra comunidad, sino en la provincia. Faltan dos comunidades que no tienen todavía la medición esa, uh-huh. O sea, el relevamiento. La idea entonces es, bueno, también alegar que no se puede escriturar porque están a la ladera de un río, que es algo que es de cuestión pública. Sí, claro, no se puede, o sea, de un terreno fiscal no hay un dueño privado, o sea, no hay un dueño. No puede haber tampoco. Tampoco puede haber, porque claro. Es un lateral del río y es donde pasó en el año 55, 60, era el lecho del río en esa época. Ahora se corre un poco más allá, bueno, se estabilizó porque no crece el río de hace unos años, pero bueno, momentáneamente el delegado comunal en esa época y junto con unos punteros políticos también cedieron ese lugar para vivienda. Claro. Y nadie hizo oposición, nadie presentó una cartografía, nadie presentó un plano diciendo que es dueño de ahí. Claro. Y ya hay un ocupante que está hace ya cerca de 40 años. Los otros más de 15 y hay como 4 o 5 familias que tienen 6 o 8 años de ocupación y bueno, hay unos últimos que se pusieron hace 2 o 3 años. Pero vos me estás hablando entonces que el promedio de la gente que vive, que es comunidad de San Pedro Colalao, digamos, de Colalao, pertenece al pueblo de Aguita, pero es gente que alrededor en promedio son de entre 40 y 10 años más o menos las que familias que viven ahí. Sí, sí, sí. Desde hace ya tiempo. O sea, recién reclama este señor, pero es por necesidad de vender el lugar, por necesidades de la propia, de económica, de él. Claro. Pero bueno, si ellos ya vendieron su loteo, el padre de él vendió su loteo, ya lo vendió, ya está en las casas con árboles inmensos, así ya estamos hablando del año 55, así que imagínense ustedes, está todo poblado lo que vendieron. Claro. El río quedó con una calle, eso no es dentro de ese plano. Claro, y además del tránsito público. Es tránsito público, sí. Una pregunta, también, ¿cuántas son las familias en realidad? Porque los medios, a medida que fueron pasando las horas, incluso nosotros también... Sí, sí, sí, hay duda. ¿En total? En total hay 12 familias. Y las desalojadas son 5 por ahora, porque ellos, la intención es desalojarlo, los demás no lo pusieron con nombre y apellido porque no los conocen, no les dieron nombre. Claro. Pero empezaron con 5, pero es un desalojo provisorio. Claro. No es un desalojo definitivo, entonces nosotros esperamos ahora para ver si con los abogados nuestros de la comunidad podemos defender y poner las denuncias correspondientes. O sea, lo más grave es que se hizo un desalojo de un área que no tiene un dueño. Claro. Esa es la pelea más grande que tenemos. Entonces, bueno, sabemos que son alrededor de 5 familias. En total, para nombrar la cantidad de personas, ¿serán alrededor de cuántas? ¿30 personas? La desalojada son como 15, 16. Bien, bien. Porque hay chicos, familias con chicos, la mayoría, todos tienen chicos. Pregunta también sobre la cuestión del momento del desalojo. ¿Fue una cuestión en la que el número de policías y de caballería también estuvieron en mucho mucho mayor número que las familias que querían desalojar? Sí, sí, alrededor de 100 efectivos llegaron. O sea, 10 destacamentos fueron de Tranca, de Choromoro, de toda la zona, de San Pedro, fue un grupo 0 de Trancas y así, bomberos, y caballería y otro de la ciudad, de varios de antimotín, varios destacamentos, son 10 los destacamentos. Claro. En el momento que se acercaron, ¿fue en principio con alguna cuestión de algún papelerío o directamente sí, comenzaron? Sí, sí. Llegó el abogado de policía, bueno, leyó la sentencia, el desalojo, dialogó con nosotros, el comisario, o sea, de San Pedro, que, digamos, él dice, bueno, tenemos que llevar a cabo el desalojo, sí o sí, o sea, si nos oponemos, si no nos oponemos, lo mismo deben llevar a cabo. Entonces nosotros, por la presencia de niños, chicos discapacitados que había ahí en el lugar, no se puede oponer. Nosotros opusimos verbalmente que estaban desalojando un área que no era el terreno del que se hablaba. Claro. O sea, no tiene número de padrón ese lugar. Claro. Es un lugar, es un terreno fiscal, es un río. Claro. No puede haber un número de padrón, no puede haber una escritura sobre eso, no puede haber un dueño. ¿El momento del desalojo fue en algún momento violento? No. No, porque hubo... nosotros tratamos de hablar con los cinco familias y que saquen sus pertenencias y que de la manera tranquila, porque si no, al haber tanto efectivo iban a resultar heridos o incluso podrían llegar a más, digamos. Claro, sin embargo es bastante fuerte la imagen de ser desalojado, ¿no? Sí, porque sacaron su hijo en brazos, cochecito, desarmaron sus cosas, sacaron colchones con cosas al hombro, así que se imagina usted el momento, digamos. También, bueno, sabemos que fue bastante impactante la actitud campante del supuesto dueño del momento después, ¿no? Cuando mostraba cómo estaba la zona y cómo... Exactamente, sí, él recorrió la zona con los policías le mostraban que ya estaban desalojados, que ya, y ellos como victoriosos, el porque no le podemos decir dueño, sino el reclamante, el que reclama el lugar, con una actitud de victoria de que ha sido desalojado el lugar. Claro. Bueno, sabemos entonces que están todavía trabajando. ¿Cómo es la cuestión legal? ¿Cómo avanzaría de ahora en más? ¿Cómo se van a proteger? ¿Cómo van a...? Y ahora abogados que trabajan para nuestra comunidad han tomado ya el caso, porque hubo un error de parte de las personas que estaban damnificadas, de que pusieron un abogado civil. Claro. Y nosotros, bueno, nos pusimos, le ofrecimos nuestra ayuda y después, cuando ya nos pidieron ayuda, estaban desalojados. Claro. Y según ellos, el abogado civil hace unas dos semanas que no le atiende la llamada, que no, o sea, que directamente ellos presumen que negociaron por ese lado. Bien. Hay acusaciones cruzadas entonces de que los pueblos generalmente de que hacen reventa de las tierras, ¿no? Pero esto es falso. Eso es falso. O sea, eso dijo la fiscal. O sea, estábamos hablando, el que hablaba no era cualquier persona, estaba hablando un representante, un abogado del INAI, que vino de Buenos Aires, del INAI Nacional. Claro. Entonces no está hablando con cualquier persona. Y no puede acusar y decir que los caciques recuperan, roban tierra, recuperan y venden. Porque acá todavía no tenemos nosotros ninguna propiedad a nombre de la comunidad. Claro. Entonces, no puede hablar eso. Claro, claro. Bueno, entonces esperamos que la resolución sea obviamente favorable para las comunidades que son originarias y que además poseen uso legítimo, ¿no? Amparado por ley. Y bueno, sabemos que es ardua la tarea, así que vamos a estar en comunicación por lo que sea necesario y saben que cuentan también con la ayuda nuestra para cualquier difusión. Bien, bien, me alegro que ustedes estén, digamos, divulgando esto y que puedan contarle a la audiencia, contarle a toda la población lo que sucede realmente, porque no es la primera vez que este juez hizo, digamos, este tipo de sentencia hacia los pueblos originarios. Claro. Lo que fue en Riarte en el año 2012 fue terrible, ahí fueron como 300 efectivos para desalojar 10 familias, 10, 12 familias creo que sacaron entonces, y entonces sí lo sacaron con todo, destrozaron su vivienda, todo. Claro. Sí, siempre la fuerza del Estado, sobre todo con la gendarmería, va a ser desigual, ¿no? Sí. Bien, y bueno, también ese día estuvieron autoridades que vinieron del Defensor del Pueblo, estuvo un abogado, un secretario representando al Defensor del Pueblo, que es Jury, uh-huh. Tuvieron claro. Gente de Derechos Humanos y... los CPI, las otras comunidades que nos acompañaron, los CPI son Consejos de Participación Indígena a nivel provincial y nacional. Claro. Tuvieron un representante, un técnico del INAI provincial y mucha gente que entienda en todo este tipo de situaciones. Y bueno, nunca se dieron a hacer revisión sobre lo que estaban haciendo respecto de la equivocación del terreno que estaban sobre terreno fiscal. Claro. Y además ahora, bueno, resta entonces esperar la resolución, sería. Sí, estamos, o sea, vamos a presentar las oposiciones y denuncias, porque ya hay derecho a denunciar lo que no se hizo bien y lo que no se quiso revertir, que era en ese momento verificar. Claro. Nosotros no pedíamos que lo paren el desalojo, sino que verifiquen bien si con un agrimensor que venga y diga en el plano, ¿es este lugar o no es este lugar? Claro. Estaban desalojando a la persona y a través de una foto. Dice, ah, esta es la casa, miraban la foto y bueno, la persona tal la sacaban. Y no es, yo pienso que no es así un desalojo. Claro. Ya cada propiedad tiene un número de padrón, tiene un lugar, tiene coordenadas, tiene plano, tiene croquis, está inscrito en catastro y bueno, con eso deberían haber ido. Claro. Y además sobre un terreno que hace más de 60 años que ya no tiene, que fue vendido y que además se utilizó para otro tipo de cosas, ¿no? Como carreras de caballo. Sí, sí, sí. En mucho tiempo fue pista de avión, pista de avioneta, porque hacían había un contrato con, no sé, un club de aeronáutica de acá de Tucumán, entonces iban, había paracaidistas, todo. Después se usó como cancha de carrera y era un uso común, y es un ciénago. No sé si usted sabe lo que es un ciénago, que es donde nace el agua y vertiente, todo ahí, porque por ahí pasaba el río. Muy bien, muy bien. Es un lugar muy húmedo. Claro, así entendemos un poco mejor. Yo no estaba al tanto del concepto, así que aclaro un montón. Bien. Muchísimas gracias entonces, Salvador, y esperemos que tenga la resolución favorable y estamos acompañándolos ante todo. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Tuvimos ahí un leve momento de silencio, ¿no? Tuvimos aquí un temita con la consola. Bueno, ya estamos 6 de la tarde con 36 minutos. Agradecemos un montón esta transmisión especial que estamos haciendo a las 6 de la tarde. Vamos a dejarlos, obviamente. Tuvimos una tarde bastante informativa, ¿no? Porque salimos a través de también, bueno, a través de la 103.9 con el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con ALER, a través del programa Contacto Sur. Y bueno, tuvimos también las noticias de la agencia de noticias Farco, ¿no? Con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces, bueno, en el medio nos pudieron dar el espacio. Agradecemos a Matías Santillán, el productor general de la 103.9. Agradecemos también a Luis Ernesto Bazán, director de la radio. Agradecemos a Francisco Prado, que se ocupó de la manera más puntillosa sobre la producción de esta nota. No podríamos haber tenido el contacto, la información previa y un montón de cuestiones que hicieron a la transmisión de este especial, que tiene que ver con la participación que vamos a tener el día de mañana, una participación especial que tenemos a las 8 de la mañana a través del Informativo Nacional de Farco para contar esta noticia, ¿no? Vamos a tener una participación especial en ese sentido, así que fuera incluso de agenda, ¿no? 6 de la tarde con 36, con 37 minutos. Están en este momento con una temperatura de 17 grados los yerbabuenenses. Los San Miguel de Tucumaninos están con una temperatura de 18 grados. Los acompañamos entonces con estas noticias. Acuérdense que vamos a estar a las 7 de la tarde con la primera edición de la segunda edición vespertina, mejor dicho, del Contacto Sur, del informativo vespertino de esta 103.9. Luego tenemos al Expreso Farco, que sale también los días jueves, creo. Ya vamos a estar ahí. Y bueno, tenemos más información, más noticias aquí en la 103.9. Agradecemos a los que nos han acompañado. Mi nombre es Nahuel García y estuvimos entonces ya bajo la producción también general de Matías Santillán, como ya dijimos, dirección de Luis Ernesto Bazán. Acompañemos entonces a los oyentes, acompañamos a través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/FM San Alfonso, www.fmsanalfonso.tk, www.fmsanalfonso.tk, la T y la K, así como suena. Y ahí se pueden comunicar con nosotros. También a través de www.facebook.com/Equipo Informativo San Alfonso, nos pueden dejar sus sugerencias, noticias, lo que quieran comunicar a través de las redes sociales.